cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Aleación, proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Horas con 5 minutos, iniciamos esta edición de Aleación Maestra en este jueves 6 de noviembre del 2014. Estamos aquí en Radio Casa de la Cultura. Sintonízanos en el 940 kHz de la amplitud modulada, o si no, digitando el www.casadelacultura.gov.es y te enlazarás enseguida a la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador. Esta noche comenzamos con, tenemos ya a la gente de aquí de la banda Seeds of Disease. Por favor, muchachos, den sus saludos para la audiencia. Buenas noches a todos, un saludo. ¿Sabes? Mami, ¿qué dice gente? ¿Cómo van? Un gusto estar acá. Bacán. Bacano, brother, gracias por asistir al programa. Ya vamos a comenzar con la entrevista y con la música. Por el momento, pues, se le anuncia a la gente que tenemos cambios importantes, que se vienen cambios importantes en la programación de Radio Casa de la Cultura. A partir del 17 de noviembre entrará en vigencia esta nueva programación y, por suerte, nosotros hemos sido incluidos en esta nueva programación, así que se vienen cambios radicales, cambios a lo bien. Van a escucharse nuevas voces en el programa, voces famosas, populares de aquí ya, que han hecho ya radio anteriormente en el país. Por el momento comenzamos con algo de Static X, una banda que es de metal industrial, y haciéndole un homenaje al cantante Wayne Static, que es el líder, vocalista y guitarrista de esta banda popular de metal industrial, que el pasado 4 de noviembre iba a cumplir 49 años de edad, pero lamentablemente el 1 de noviembre fue encontrado muerto en un hotel por una presunta sobredosis, la cual fue desmentida horas después por su propia esposa. Wayne Richard Wells, como era conocido, nació en Shelby, Michigan, y desde los 8 años tocaba la guitarra y tenía un auspicio para la ESP. Tocó para bandas como Powerman 5000 y Drowning Pool. Entonces, escuchemos algo de Static X. Esto se llama Cold. Estamos en Aleación Maestra. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Seguimos aquí en Aleación Maestra, 20 horas con 10 minutos, con 11 minutos ya. Y pues ya, comencemos la entrevista con los muchachos de Seeds of Disease. Muchachos, por favor, cuéntenos a la audiencia, ¿qué es el concepto de la banda? ¿Qué significa con Seeds of Disease y cuál es el concepto general de la banda en sí? La banda es el concepto, una banda de death metal, pura, cruda, y rescatando lo clásico, pues el death metal, Deicide, Obituary, Morbid Angel. Y claro, o sea, en general el concepto también es, no sé, recalcar esa podredumbre humana, ¿no? Cómo el ser humano está podrido realmente por dentro muchas de las ocasiones. O sea, sí, tiene que ver mucho con la provocación. O sea, son letras que tratan de provocar o de interpelarles o decirles a las personas como que se sienten mal, no sé. A través también de la música, que como decía el Sang, es como que volver a la vieja escuela, ¿no? Es un death metal crudo y súper marcado, digamos, como que es casi casi matemático, creo. Y tiene unas cuestiones como que súper fuertes, ¿no es cierto? Son como que cuestiones fáciles de digerir, ¿no? No es una música complicada. Ya. Hernán es tu nombre, ¿no es cierto? Sí. Ya, Hernán. Bacano, bacano. Oigan, a la gente, hay que avisarles que tenemos, en total, son 6 discos. Son 6 discos, son 4 de Seeds of Disease y 2 más de una banda que se llama Anestesia Cotidiana. No, la banda se llama Empedernido. Ah, perdón. El disco es Anestesia Cotidiana. Ah, ya, bacano. Y cuéntanos más de este de aquí, ¿qué proyecto es? Es un proyecto que empecé yo a tocar hace poco. Estoy tocando el bajo en Empedernido. ¿Sí? Es una propuesta más de rock psicodélico, experimental. Es una propuesta de música instrumental. Es una, como que una propuesta de hacer paisajes sonoros. El disco se llama Anestesia Cotidiana, lo sacamos en mayo de este año. Y bueno, es un disco doble y manejamos 2 conceptos. Un concepto más de temas clásicos de 3-4 minutos, como que más marcados con metrónomo, más como que concisos en ese sentido. Sin embargo, experimentales a la vez y psicodélicos. Y en el lado B es un concepto más sobre la improvisación y como que jugar con un lenguaje musical. Oye, qué bacano, ¿no? Que estoy aquí viendo todas las canciones y en realidad todo el diseño gráfico llama mucho la atención. Se les felicita por eso. Vamos de ley a estar escuchando música de la banda Empedernido más despuesito. Por el momento podemos comenzar con algo de Seeds of Disease. Pero, muchachos, cuéntenme la biografía de la banda. ¿Desde qué año se formó? ¿Qué integrantes han pasado por la banda o están actualmente? Ese tipo de cosas. La banda se forma en el 2009, cuando estábamos viviendo con unos amigos en Argentina, estábamos estudiando allá. Y bueno, la formamos yo y un amigo que se llama Gabriel Andrade. ¿Ya? Él era el vocalista, aunque era baterista y se destacó más como batero que como cantante. Bueno, de ahí también tocaba un amigo peruano, el bajo, se llamaba Gonzalo. Después de eso, bueno, regresamos acá a Quito, cambiamos un poco la alineación. Y bueno, me encontré acá con Hernán para la batería, que es hermano de Sebastián, que es el vocalista de la banda. Y con ellos terminamos de armar el proyecto y con otro amigo, Andrés Vera, que eran los 3 integrantes de Empedernido, justamente, Hernán, ajá, Sebastián y Andrés. Ajá. Ellos hacían Empedernido y bueno, yo... Bueno, en realidad la condición de cómo nos formamos es una cuestión, creo que bastante singular. Uh-huh. Esta cuestión de que se conocieron en Buenos Aires como que causó bastante familiaridad. Y después acá en Quito como que seguimos en una relación bastante de amistad y de composición o de creación musical. que es bastante cercana. Entonces, los dos proyectos, CWCs y Empedernido, tocamos las tres personas, somos como que la base. La banda Seeds of Disease en Quito tuvo como que también sus dos integrantes. La batería tocaba primero el... Ah, sí, Iván Álvarez, totalmente. Y también había otro vocalista, el Andrés. Andrés Hidrobo, sí, cierto. Después de eso entré yo a la batería. Ya te has olvidado. Yo ya es... me quedé conforme con la nueva alineación. Y bueno, después entré yo a tocar la batería, ¿cachas? Y en este proceso de buscar como que un vocalista se unió mi hermano, que es el guitarrista de Empedernido, ¿cachas? Entonces como que vimos que se daba, que fluía, que no era como que forzado, y estábamos como que gratos con como estábamos sonando y lo que estábamos haciendo. Y bueno, y emprendimos ya como que una alineación fija. De hecho, el disco de Seeds está grabado con esa alineación, el Sam, la guitarra, el Andrés, que ahora está estudiando en Boston música. En Berkeley. Ajá. Qué recho, Andrés se fue este año, bro. Reciencito, sí. Y mi hermano cantando, Carlos. Las batas en el disco son secuenciadas, no son tocadas. Sí, eso fue una decisión ya del productor, porque estuvimos trabajando con un sello discográfico que se llama Arcanus Records. Ya. Entonces, fue una decisión ya de producción. Por aquí pasaron los chicos de Arcanus Records. Ajá. ¿Sí? Sí. También nos trajeron material de Gorefagia. De bandas así extremas, ¿no? Sí. Bacano. Es metal. Esa era la propuesta de Arcanus, ¿no? Claro. Entonces... Chévere trabajar con los manes hoy. Sí. De eso sacamos el disco con ellos. Con ellos sacamos el disco. Grabamos donde ellos... Esclavos. Grabamos bien, con el Alexis, claro, sí. Oigan, ya pues dejémonos de palabras. Dale. Y propónganos algo de música que no sea el primer tema, Forced to Suicide, que ya le pusimos en el fanpage. Ponle el tema 3. Automasacre. Through Mutilation. El tema 2. Ah, no, perdón, el tema 2. Anal Disease. Hay un problema. Sí, hubo un problema, no sé qué pasó ahí con la gente de la replicadora que nos... O sea, nos pusieron esos dos temas al revés. Ajá. Entonces, el 2 es Automasacre Through Mutilation, que es el sencillo justamente del disco. Entonces, bueno, sí. Ya, así es del fútbol. Claro, así es, track 2 se llama Automasacre. Ya, bueno, dale. Vamos con la 2 entonces. Sí, la 2. Polito. All obsessed with the taste of flesh. We'll be right back. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. All obsessed with the taste of flesh. Veinte horas con 22 minutos. Regresamos a Aleación Maestra. Aprovechamos este corto momento para saludar a la gente que nos escucha. A mi primo Luis Castellanos, que nos escucha en New Jersey. También a Jairo Pachay de 333. También saludos al brother, cantante y guitarrista. A la gente de Blade también nos está escuchando desde Guayaquil. Andrés Sebastián Angulo, Gabo de Extinguer también. Y por ahí también está el Soluca. Y también ya continuamos con los demás saludos. Más chancecitos. Llámenos a la gente, llámenos 2220966. Estamos en vivo y tenemos premios. Tenemos 4 CDs de la banda Empedernido y de la banda Six of Disease, así que pilas a la gente, llámenos para que se puedan llevar estos premios. 2220966. Continuamos con la banda Six of Disease, Santiago y Hernán. ¿Qué más? Oigan, ¿en qué se influencian para escribir todo esto y sus gustos musicales? O sea, yo creo que este disco al menos está influenciado en todos estos trastornos y anormalidades del ser humano. Sí, qué sé yo, el cortarse a uno mismo por sentir placer, el abuso de las drogas, qué sé yo. O sea, todos esos sueños y esas perversiones que tienen los seres humanos. Entonces es más o menos eso. O sea, como que transgredir, ¿no? Como que tocar esos temas de una manera simple y directa. O sea, sin como que estar evitando herir sensibilidades o susceptibilidades, sino ser un poco crudos. Eso, ¿cachas? Y bueno, también hay una onda que las letras son en inglés, ¿no? Entonces como que creemos que también es una manera como que traspasar a nivel musical, profesional, por decirlo de alguna manera, a otros escenarios. Chévere, chévere, chévere. Y en cuanto a la parte musical, ¿cuáles son sus bandas favoritas? La Cannibal Corpse, Bacán, Morbid Angel, Decide, Napalm Death, Carcass, Prostitute Disfigurement, Severe Torture. Bacana. Bueno, y también las clásicas, ¿no? Pink Floyd. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Obviamente la vieja escuela de Led Zeppelin. Nirvana, Pantera. Eso es de Led Zeppelin. Pero claro, todo eso como que también tiene cosas que ver con el estilo de componer, pues porque sí. O sea, sí, no es. O sea, sí es bastante variadito el disco, tiene partes para disfrutar de todo. Y bastante cabeceador. Sí. Oigan, a la hora de componer, ¿cómo son los ensayos? ¿Qué hacen? Pero que cosas que sean radiales, por favor. O sea, realmente este disco se compuso mayormente en mi cuarto con una computadora y secuenciando las baterías. Porque esa fue la dinámica en Argentina, no conseguimos un batero. Entonces armamos los temas para tocarlos primero con las secuencias. Ajá. Entonces terminamos de componerlo así. Ahora, yo creo que los ensayos fluyen. Parece que en este tiempo hemos ganado bastante lenguaje y hemos aprendido a comunicarnos bastante. Trabajamos con maquetas también, ¿cachos? Sí, maquetas. Siempre se arma maquetas. Y de las maquetas nos sentamos en la sala de ensayo. Obviamente llegamos, nos topamos. Antes de ensayar es una hora de tertulia, un par de bielas. Y entrar a ensayar, ¿no? De ley. Ya, de ley, normal. No puede faltar. No puede. Claro. El canguil especial. Oigan, ¿qué más? Y en cuanto a la actividad en conciertos, ¿qué tipo de cuál ha sido su nivel de actividad? Bueno, he tocado bastante. El primer año de vida acá en Quito nos fue bastante bien, tocamos bastante, tuvimos la oportunidad de ir a tocar a Colombia también. Bien, ¿eh? Sí, sí. ¿En dónde tocaron? En Pupiales. En el lanzamiento del disco de una banda de black metal que ahorita no recuerdo el nombre. Bueno. Pero ya. Sí, fue una chévere experiencia, nos fue bastante bien. Sí, bueno, en realidad la banda es joven, ¿no? Digamos. está llegando a sus primeras cosas, ¿no? O sea, está como 3 años activa. El primer año en realidad sí como que nos embalamos full, sacamos el disco, tocamos en algunos lugares, en festivales un poco no convencionales, por así decirlo. Hemos tocado en Guayabamba, en Colombia, en Cupiales, ¿cierto? En Ambato. En Ambato, sí. Bueno, en algunos lugares, no recuerdo así, pero sí como que hemos tenido una actividad. Luego como que paramos un momento para producir el disco de Pedernido. Entonces como que nos metimos de cabeza en eso todos, incluso el Sang, que en ese tiempo no estaba tocando en la banda, pero estaba en la producción del disco. Y bueno, ¿no? Entonces ahora estamos como que retomando la actividad escénica, ¿cierto? Y estamos viendo estamos buscando lugares, propuestas también, sí. O sea, la actividad y la experiencia ha sido bacana. Sí. ¿Alguna anécdota, alguna cosa chistosa o curiosa que les haya pasado? Chuta. Tantas cosas, pues, bro. Es que pero normalmente no. Sí, han sido conciertos que viajamos la banda y por ahí unos 4 panas más. Claro, entonces siempre pasan cosas. Una vez fuimos a tocar a Guayabamba y nos tocó justo la procesión de la Virgen de... Puta, y nos quedamos hasta las... 5 de la mañana. Sí, 4 de la mañana esperando y todos fueron a vernos. A mí me fueron a ver unos amigos que no... Mi primo y una amiga que no les gusta mucho el metal. O sea, fueron más de acolita, así la primera vez que iban a ver un show de Seas of the Seas y se tuvieron que comer hasta las 4 de la mañana en Guayabamba, sin nada que hacer. Qué loco. Sí, sí, fue bastante chistoso. Y bueno, hay otras que capaz son... Ya son 3X. Son 3X. Sí, oigan, sí, no, vamos con música. Vamos con música. A ver, ahora sí, vamos con cuál canción vamos. ¿Qué nos propone? There is no way to salvation. Esta es la 7. La 7. Esperen un momento aquí, por favor. Entonces, no hay una forma de salvarse, ¿no es cierto? Sí, no hay una vía a la salvación. Yeah. Bueno, escuchemos el material de Seeds of Disease. Esto es Aleación Maestra. Thank you. Esto es Aleación Maestra. Volvemos aquí a Aleación Maestra, son las 20 horas con 33 minutos y veníamos escuchando el tema There Is No Way to Salvation de la banda Seeds of Disease. Aquí dos de sus miembros presentes, Santiago, guitarrista, y Hernán, baterista. Un gusto, como ya les dije antes, bacano, brother, tenerles acá. Ahora, cuenten, ya me dijeron datos de la producción del disco. ¿Cuáles son los proyectos de futuro que tienen ustedes como banda? Bueno, ahorita estamos pensando, así a corto plazo, grabar un video. Para seguir promocionando el disco, y estamos también ya trabajando en el segundo disco, estamos armando las maquetas y cerrando temas nuevos para empezar la producción del disco y seguir tocando, promocionando el disco. Anal Disease. Simón, o sea, el proyecto es como que buscar espacios, ¿no? Buscar escenarios, como que buscar lugares donde poner la propuesta. También hemos pensado en cuestiones más, tal vez un poco combinando la cuestión teatral con la música, hacer como que representaciones de los temas con tocando en vivo, ¿no es cierto? También de por medio está, o más bien a la par, está Empedernido. Son como que los dos proyectos que les mantenemos con bastante vida, ¿no es cierto? Y que nos importan de la misma manera. Aprovechamos también de paso para saludos a Cevitas, que no pudo venir. El cantante nos debe estar escuchando. Justo me llamó la atención. No me había fijado, pensaba que solo era cuestión de un diseño, ¿no? Del lado A y lado B, ¿no? Porque es fácil coger e imprimir así. Totalmente. Yo pensaba que era esa, ¿no? Y a lo que le abro el disco, me doy cuenta que es un disco doble. Es un disco doble, sí. Ah. Anestesia Cotidiana es un disco doble que justamente representa esas dos partes de la música, ¿no es cierto? Tienes los primeros temas que están más estructurados, que tienen, incluso están hechos con samples en computadora, ¿no es cierto? Arreglos orquestales. Claro, son súper cuadrados los temas en ese sentido. Mientras que el lado B es un lado que está basado netamente en la experimentación y la improvisación musical. Ajá, Simón, son dos discos, ¿no? O sea, son dos propuestas. Nosotros vimos como que, teniendo la oportunidad de que pudimos conseguir un auspicio del Ministerio de Cultura, poder sacar, exprimir el auspicio, como quien dice, ¿no? Por cierto, ¿cómo hicieron para obtener el auspicio del Ministerio de Cultura? Aplicando estos fondos que dan para auspicios, llenando el formulario y estando ahí noche y día casi, preguntando, haciendo respuestas. O sea, realmente fue una preproducción de gestión. Claro. A un ritmo así acelerado, súper presionante o bastante constantes, ¿no? Y de estar dale, ve que sale, qué pasa. O sea, de hecho también tuvimos la suerte de la Naranjita Mecánica, que nos prestó el bar, nos prestó para todas las mañanas, pasamos ahí ensayando. Bacano. Como un mes y medio, dos meses. Y bueno, fuimos consiguiendo algunas cosas, ¿no? Entonces el disco realmente fue una colaboración de algunos lugares. Acá atrás están otro tipo de Louis O, el Guitar Shop, que son espacios que también nos brindaron una colaboración importante, digamos, para grabar, ¿no? Bacano. Escuchemos algo de Empedernido. ¿Qué nos recomiendan? Larva, el tema número 2, del lado A. Sí, justo estaba preparado el lado A, entonces... A la gente les invitamos a escuchar desde el lado A del disco Anestesia Cotidiana de la banda Empedernido, el tema Larva. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Lo que sonaba era el tema Larva, de la banda Empedernido, desde su disco Anestesia Cotidiana. Es una producción bastante experimental, pero chévere, chévere, bacana, ¿verdad? Un momentito, en este momento saludo al Monaguillo y al Inti, que son parte de la franja de programas que suenan de 8 de la noche a 10 de la noche en esta radio, en la Casa de la Cultura. Son parte de la franja del Noctámbulo Cultural, una diversidad de programas diferentes, una propuesta radial en la que tratamos ahí pues de ser diferentes. Oigan, vamos con el lado, con algo del lado B, ¿les parece? Pero háblenme algo de eso de aquí, de todo lo que es Empedernido. Bueno, Empedernido es un proyecto experimental, o sea, también nace en Buenos Aires. Los panas se fueron a estudiar música a Buenos Aires, entonces como proyectos de grado tenían que hacer una propuesta musical. Y entonces dentro de esto mi hermano creó esto de Empedernido. Al inicio eran temas, versiones de temas de Doors, de los Beatles, que fueron cambiando, le pusimos la versión Empedernido. Y también en la composición tiene mucho esto de los samples, no se caracteriza el lado A. El lado B, en cambio, es una maduración de los tres como músicos, instrumentalmente, los tres en un lenguaje musical, y como que una sincronización, no sé, de chuta bastante psicodélica, bastante experimental. Son temas que no son convencionales en el tiempo. Hay también en el lado B por ahí un cover de un tema famoso que se llama Summertime de George Gershwin. Ajá. Y bueno, entonces son temas que varían. Hay un tema de 11 minutos, hay un tema de 9 minutos, de 6, de 5. Igual tienen full ambientes y full cosas bacanas. Bien, pana, bien, bien. Bacano, estoy justo ahorita en la parte de las redes sociales, perdón por estar acá. Todo bien, igual todo bien, le estoy escuchando acá atentamente. Igual saludando a la gente. Estaba conversando con el amigo Wilson Nazca, que es baterista de la banda Hemisphere y también es director de esta productora Orión, que está a cargo de la traída de, por ejemplo, de Cabalera Conspiracy. Los trajo y está próximamente a venir ya Behemoth. Ya vamos con algo de Behemoth. ¿A ustedes les gusta Behemoth, no es cierto? Ya vamos a buscar algo en el YouTube para poner algo de Behemoth. ¿Qué más? Y también pues estamos ahí conversando con el pana. El próximo año se viene Arch Enemy. Wow. Y también traídos por Orión. Ajá. Qué bien. Entonces, bien. Felicitaciones al trabajo avión. Excelente que hace Wilson Nazca y su productora, y también pues con su banda Hemisphere. Ahora sí, escuchemos algo del lado B de Empedernido. ¿Qué nos sugieren, muchachos? El tema 3. El tema 3 se llama Summertime y está a cargo de la banda Empedernido y su disco Anestesia Cotidiana, el lado B. Escuchemos. Aleación Maestra, puro rock, harto metal. We'll be right back. Lo que escuchábamos era el tema Summertime de la banda Empedernido. Son temas instrumentales. Oigan, les voy a pedir permiso para usar uno de sus temas como cortina. ¿Puedo hacerlo? ¿Me dejan? Un pedacito. Solo un minuto. Ya, ahí estamos, justamente como vamos a usarlo como cortina, un chance a Summertime. Y ya, vamos. De eso se trata, la música es para eso. Para compartir, pues, ¿verdad? Eso, totalmente. Bacano, bro. Multiplicar el pensamiento. Oigan, ¿qué tal les ha parecido hasta el momento la entrevista, el programa, todo? Está chévere. Muchas gracias, brother. La propuesta. Simón. Chévere. Es bueno que haya espacios donde podamos conversar tranquilamente, ¿no es cierto? Claro. Decirle a la gente, ¿no? ¿Cómo es la nota acá? ¿Cómo es la vuelta del músico? ¿No? Es difícil. Es difícil, durísimo. Sí, pero estos espacios facilitan este proceso, pues, de multiplicar la música, pues, en el país. Ajá. Claro, bueno, y también, no sé, nosotros, contarte algo más, somos personas que también tenemos una vida aparte, ¿no es cierto? Eso les iba a preguntar a ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué hacen en sus vidas particulares? Por suerte podemos estar constantemente en la música, ¿no? Yo estoy ahora dando clases en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Y bueno, ahí pegado a toda esta nota de las artes plásticas y la música. Y hay bastantes experimentación con la escuela de teatro en la parte de danza contemporánea. Entonces ahí estamos metiendo proyectos, haciendo cosas y aprovechando que estoy dando clases ahí. Y bueno, también las clases que se da de batería particulares, ¿no? Ah, bacán. En caso de mi hermano, profesor de música en un colegio. ¿Tú eres músico académico? O sea, estudié en el conservatorio 2-3 años, brother. Pero sí, o sea, digamos que tengo una base, ya, ¿no? Académica, suficiente. Claro, de ley, brother, ajá. Claro, y bacán. De ahí bastante autoaprendizaje. Por supuesto. El hazlo tú mismo, sí, brother. Yo más o menos hice lo mismo. Yo estuve igual en academias abiertas del conservatorio, hasta el segundo nivel. Y de ahí sí, igual, autodidacta. Yo me banqué todo el curso de las academias abiertas, los 2 años y medio. Eso debía haber hecho yo. Sí, yo sí me la banqué. Ya, pues, todo bien. Oigan, vamos con música de Behemoth. Está la gente escuchando, pues, bro. Hay que pagar lo ofrecido, pues. Vamos con usted mismo presente, señor Santiago. Esto es Slave Shall Serve de Behemoth. Ya debe sonar ahí. We'll be right back. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Faltan 3 minutos para las 9 de la noche. Escuchábamos de la banda Behemoth, que se viene, no tengo información a la mano, pero se viene Behemoth próximamente, en unas 2 semanas más estará aquí en el... Lo que sí sé es que va a tocar en el en la Plaza del Monte, sí. en donde tocó Cabalera Conspiracy. También el próximo año se va a venir Arch Enemy, y ahí tenemos música justo de la increíble. Del último álbum de Arch Enemy, se llama War Eternal, así que escuchemos. We'll be right back. estás escuchando Aleación Maestra. Ya son las 9:01 de la noche. Seguimos aquí en Aleación Maestra a través de los 940 kilohercios en amplitud modulada, o si prefieres y si la tecnología te acompaña, digita www.casadelacultura.gob.es. Al ingresar ahí búscale el icono que dice Radio CCE, luego le das play y enseguida te enlazarás a la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador. Este programa se llama Aleación Maestra, se emite todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Y en este momento estamos con la banda Seeds of Disease, en una entrevista bacana, escuchando también música de su proyecto paralelo de la banda Empedernido. Muchachos, pues vamos ahora con la parte psicológica del programa. Vamos a creían que no, aquí vamos a hacer un psicoanálisis. Vamos ahí. Claro, oigan, no, vamos con la parte. Tengo un segmento que se llama Las palabras importantes. Entonces, yo les digo una palabra y ustedes me responden con otra palabra, lo primero que se les venga a la mente, rapidísimo, ¿ya? Ya. ¿Cachan la temática? Sí. Entonces, vamos, comencemos. Dios. Diablo. Ya. Opresión. Diablo. Libertad. Bacano. Drogas. Todo bien. Bacán. La música. Libertad. Sin palabras, así full energía, no sé. Mujeres. Rico. Felicidad. Cultura. Aprendizaje. Falta. Dale. Sistema. Basura. Moral y leyes. Bacano, bacano. Chévere. Ahora vamos con la parte como que filosófica, ¿no? Un libro. O un autor. Un autor. O libro, de tu preferencia. Algo que les pueda recomendar a la gente que lea. Yo les recomiendo que lean a Foucault. O sea, es como que lectura filosófica. El man es un filósofo, pero tiene libros que, como que la historia de la locura, la historia de la sexualidad. Y son cosas súper locas que el man pensaba, ¿no? Y que tiene que ver con ideas que también decía Nietzsche. O sea, por esa onda. Yo más me inclino por ahí. Nada de novelas y cosas así. Bacano, bacano. Yo les recomendaría que lean Jean Baudrillard. ¿Ya? ¿Algún libro? Que no lean la Biblia. No, también que lean la Biblia. ¿Por qué no? No, de Jean Baudrillard, ¿cómo es esta? El simulacro de la realidad. Bien, bien. Hay cosas interesantes, ¿no? Hay cosas bacanas. Así sí leemos, creo, ¿no? Fue el hecho de... Como damos clases. Sí, sí. ¿Y si ven películas? También. También, sí. Recomiéndenos una. A ver. Por cabeza. Hay una película, El perro andaluz, surrealista, Salvador Dalí y Luis Buñuel. ¿Director? Clásica del cine. Salvador Dalí y Luis Buñuel. Allá. Los dos hicieron eso. Bacán, bacán. Una película surrealista. La típica escena del corte del ojo. Películas... De Natural Born Killer. Natural Born Killer. Increíble. Ajá. Oliver Stone. Todo Quentin Tarantino. Tiempos violentos. Justo hablando de Pulp Fiction, que para mí también es la mamá de las películas. Hay que hacerle un poco de publicidad también a esa cadena de cines grandota que está justo en la América y Naciones Unidas. No voy a decir el nombre, pero ya medio mundo se le imagina. En ese cine se van a pasar las películas en HD, La Naranja Mecánica. Están pasando de ley, sí, brother. Pulp Fiction. Sí, sí. Natural Born Killer también se va a pasar. Bacanísimo, claro. Increíble. Entonces, en HD, cacha. Una bestialidad. Entonces, a la gente que le gusta el cine, de ley le recomendamos, claro, que se den una vueltita Kubrick. Por ahí. Sí. Kubrick, o sea, también hay una onda, ¿no? Kubrick tiene esta onda de la psicodelia súper marcada. Y creo que la música usaba Pink Floyd, Kubrick, uh-huh. ¿no? Entonces es como que también un referente ahí entre la música y el cine, acá. Uh-huh. Las bandas sonoras, Kill Bill. Esa es una bestia. También, tiene una banda sonora súper interesante. Excelentes. Los Animatrix. Ajá. También son bacanos. Oigan, si tuviesen la oportunidad de tomarse una cerveza con un personaje histórico, nacional o internacional, ¿con quién lo harían? Que esté vivo o muerto, no importa. Buena pregunta, yo creo que... Yo me tomaron una biela con el batero de Led Zeppelin, pana. El John Bonham. Simón. Yeah. Voy a intentar pegar una bielísima. Dale. ¿Y tú, Santi? Chuta, ¿qué sería? Es que se me vienen algunos. Chuta, sí, no sé. Me gustaría conversar con Stalin. Ya. No qué sé, loco, ¿eh? Sí. Sí, sí, o sea, claro, algunas cosas, es que sí, me parece asombroso, o sea, igual, no sé, Hitler, me gustaría, o sea, hablar con Hitler, preguntarle un montón de cosas, pero no... Claro, claro, o sea... Todo filosófico, todo sí, filosófico. Sí, sí, o sea, sí... También sería bacano sí. irle a conocer a Bob Marley y no tomarse una biela necesariamente con Bob Marley. Claro, ahí tienes que pegarte un porro. Capo, mijo, el buen no lo puedo haber dicho mejor. Oye, sí, o sea, o capaz, no sé, algunos otros personajes políticos, a mí sí me apasiona mucho la política y... A la Frida Kahlo también me gustaría conocerle, pues. Ya, bacana, bacana. Oigan, ya, este fue el psicoanálisis de la banda Seeds of the Seeds para averiguar qué tienen en sus cerebros y en sus corazones. Si oigan. No vayan al Facebook. Facebook / Seeds of the Seeds. Ah, cierto, cierto. Den todos sus contactos antes de mandar el siguiente tema de la banda. Bueno, en www.facebook.com/ Seeds of the Seeds. Bueno, también tenemos ahí en el Facebook, nos encuentran CWCs Empedernido. También hay algunas cosas subidas en el YouTube, full videos sí, de las presentaciones, videos. De las propuestas. Hay un canal ahí, está el Twitter, que pueden ver, hay el Twitter, Empedernido, todas las redes sociales, estamos en todas esas notas. Búsquennos y nos van a encontrar. Yeah, sí, entonces ahora, ¿qué nos recomiendan para escuchar de Seeds of the Seeds? Desde su álbum Analysis, recomiéndennos algo. La número 6. I have powers that equal and surpass. Ahí va el número 6 que se llama Unborn Bastards of Cristo. Ah, ya, bastardos no nacidos de Cristo. Chévere. Escuchemos el tema este de la banda Seeds of the Seeds. Ahí va. Equal and surpass the powers of gore. We'll be right back. Esto es Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra, 21 horas con 15 minutos. Y escuchábamos el tema Bastardos No Nacidos de Cristo. Sí. Yeah. Bacano. Chévere. Ya pues muchachos, es la hora de ya de despedir el programa. ¿Qué tal les ha parecido la entrevista? Muy chévere, hemos tenido un muy buen rato. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo a todas, a Berna en especial. bacán, o sea, realmente buena onda encontrar personas que estamos empujando por lo mismo y espacios que están abiertos para poder conversar sin ningún problema. Bacán. Igual, loco, si es que hay otra chance de poder venir, normal. De estar acá contando cosas. Normal, pues bueno, esa es la idea. La idea es aquí la repercusión en la promoción de la música. Igual, todos los eventos que ustedes tengan y el material que saquen, pues bienvenido sea aquí para difundirlo. Y de igual manera, a todas las bandas se les hace la invitación para que nos hagan llegar su propuesta musical y acá hacer lo nuestro. Bacán, bacanzazo, brother. Uh-huh. Esa es lo mejor. Muchas gracias. Una cosa, pana, claro. Por ahí, mandarle un saludo al diseñador que de las artes de los dos discos. Realmente él es el cuarto integrante de este de los este que proyecto, producimos, sí. de los dos proyectos. Él diseñó los dos discos. Saludarle al brother. Un abrazo a Fernando Arteaga. Y a mi madre que está escuchando por ahí. Un saludo también a mi primo Víctor que se está recuperando de un accidente. Una cosa más, brother, también quería decir, no sé si es que pueda, el disco de Empedernido está vendiéndose. Claro, claro. ¿Y nada más? ¿En qué punto de venta? En el 8 y medio, en Alianza Francesa. Ah, bacano. En el UIO, en el Guitar Shop. Bacano, también bacano. Metimos el disco musicalísimo. Ya. Entonces, bueno, brother, ahí viendo qué pasa, qué sale, ¿no? Claro, claro. Diciendo bacano. A la gente que, si es que quiere escuchar un poco más, ¿no? Igual el disco de Seeds también hay unas copias de la venta. Está en el Metal Center, en Alianza Francesa, en el Otherside, Cult, en el Caracol. Bacano. Ahí está, ahí pueden conseguir el disco de Seeds. Y una cosita que me olvidaba también. Dale, dale. Muy importante. Como nuestro querido amigo Andrés se fue a estudiar a Boston. El bajista. Ahorita Seeds está justamente con déficit de músicos. Estamos buscando un bajista, no sé. Ya. Para todos los interesados, estamos buscando a alguien comprometido, serio, profesional, que quiera tocar con nosotros. Nos pueden contactar en el 0983-509081 o en el Facebook, a través del Facebook también en Seeds of Disease. Nos mandan un mensajito, estaremos gustosos de audicionar a cualquier. Sí, bacán, ahí la gente, si es que les gustó Seeds y quieren, tienen ganas. Claro, tienen la fuerza, el nivel técnico. Y tienen el nivel técnico. Vamos sí. Ahí. Claro, deben tener una cubeta de. Oigan, ya pues muchachos, bacano, muchas gracias por asistir acá y pues ya vamos a la despedida. Y hasta mientras les dejo a la gente con algo de una banda que se llama Grip Inc. Esta banda es el proyecto paralelo de Dave Lombardo. Es una bandota, a mí me encanta esta banda, es una bestialidad. Aquí les dejo con el tema que se llama Pathetic Liar. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Regresamos para la parte final de Aleación Maestra. Ya despedimos a la banda, a los músicos de la banda Seeds of the Seeds. Bacano por la asistencia a la entrevista. Y estamos ahí pues en contacto con los brothers. La información que me había olvidado de dar del concierto de Behemoth es 20 de noviembre en la Plaza Belmonte a las 20 horas. El costo, ya lo estoy por confirmar, pero debe ser por ahí $35 es el costo. Entonces, ya lo saben toda la gente, Behemoth estará acá el 20 de noviembre en la Plaza Belmonte. Son las 21 horas con 22 minutos. De mi parte, nada más pues por esta noche. Agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando, que también invitarles a que le den like al fanpage del programa Aleación Maestra. Nos encuentran así en el Facebook. Les invito también para el próximo jueves, a pesar de que el próximo jueves no va a haber programación, pero se vienen cambios radicales y a lo bien, pilas a toda la gente, esténse pilas, que estaremos mejorando mucho Aleación Maestra. También sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Mi nombre es Daniel, fue un gusto, nos vemos, chau. Se quedan con algo de Judas Priest y el tema Nightcrawler. Estás escuchando Aleación Maestra. Straight out of- La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.